Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Qué era? $1.90 cada una. $1.90. Ok, dijo una. Una. Ahora, ¿qué dijo? Una. Una o dos. No, una, una. Ok. Y 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Lunes de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Pero no por mucho tiempo, ¿eh? Porque va a estar lindo para la noche y para mañana también, y el miércoles ni te cuento. 23 grados. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. 3 minutitos exactos de las 5 de la tarde, ¿eh? Este lunes arrancamos la semana con un clima intempestivo, lluvioso. A mí me tocó venir para acá, yo venía de Zona Norte. Sí. En Zona Norte había una resolana hermosa, como que apuntaba a salir el sol. Mira lo que dura, ¿no? Nada, porque para la zona sur una nube, pero no sé de cuántos kilómetros tendría, pero enorme y negra, negra, negra, a la altura de más o menos... tuve que ir para el lado de Mataderos, Eva Perón y General Paz. Una lluvia enorme, tremenda, mucha, mucha. ¿Sí? Agua, sí. ¿Cayó mucho? Sí, por ahí sí. Y hice, no sé, 2 kilómetros para el lado del norte y otra vez la resolana. Acá está chispeando, sí, está chispeando, está horrible. Esa voz, no es aguardentosa, ¿eh? Está es un poco... mocosa. Un poco tomada. Es de un niño. Ezequiel Cubela con nosotros, bienvenido. Sí, me agarró la lluvia. ¿Sí? No sé. Bueno, esto, viste cómo es. Los mocos vienen sin que uno lo esté esperando. Claro. Así que. Es que el clima no termina de definirse, porque no estamos ni en frío, bueno, ni en calor. Es esta época donde uno sale confiado que no va a hacer frío y de golpe te agarra la tardecita, que cada vez sí, más temprano. Sí. Y te agarra el frescor. Te agarra el frescor y te puede pasar al revés. Salís abrigado y te agarra el sol y empezás a chivar como loco. Es cierto. Este lunes tenemos mucho deporte, porque es el lunes de deporte. Usted tiene que aprovechar su momento, señor. Este es mi momento. Muchas cosas pasaron con respecto al fútbol, especialmente la primera división, que está en momentos culminantes, ¿no? Como una novela, por ejemplo. Uh-huh. Ayer se mancó Gimnasia. Ya vamos solito. A hablar un poquito, sí, solito. Quizás de la mano de uno de sus mejores jugadores. De las manos de uno de sus mejores jugadores. Sí, Monetti, ah, Monetti bueno. Realmente es un arquero de sobradas muestras somos de calidad. Sí, claro. Aparte ayer llovía mucho en ese momento en la cancha de Quilmes, estaba muy mojada la pelota. Y el chanfle del Chino Benítez, un chanfle envenenado al segundo palo, le jugó una mala pasada. Ya vamos a meternos directo con eso. Eso y bueno, para la gente de la zona. yo lo vengo diciendo hace 3-4 semanas, huracán, bueno. Ahora, con un partido aparte menos... Aparte, le jugó muy bien. Muy bien, le hizo 3 al líder, ¿sí? Que uh-huh. quizás se haya relajado, pero no vamos a quitarle méritos al Globo. Para por nada. Por supuesto. Está con un partido menos a 3 puntos de Independiente. Así que, faltando 5 fechas más... Todo es posible. Si se quieren fijar en el campeonato de primera... Pero mirá, sobradas muestras. Sí, ¿eh? con el campeonato de primera. Huracán tuvo una segunda rueda diabólica. Realmente empezó a ganar a lo loco y ahora se prendió arriba. Vamos a ver qué pasa. Le quedan, bueno, a Huracán le van a quedar 6 partidos en lugar de 5, como le queda al resto. Pero de esos 18 puntos, tranquilamente podría sacar unos, no sé, 12, 13 y se puede ¿cuántos meter. ¿Cuántos de local le quedan? Entonces, si son 6, tendrá un. ¿Qué es 3-3? Sí, pasa que debe 1. Entonces, ahí puede llegar a confirmarse que sea 4-2, o es muy probable. Pero bueno, después lo voy a chequear y se los digo. Por el lado de... Hoy tenemos mucha oferta cultural, a pesar de ser lunes, porque los lunes también la gente sale. Hoy se le acaba el kiosquito de la Feria del Libro. Se va a tener que empezar a buscar otra agenda, señor. Así que vayan a la Feria del Libro, que es el último día. Sí, seguro. Ahí había que aprovechar los últimos instantes de las ferias en general, porque ahí es como intentan rematar remanentes. Claro. No regalan. Bueno. Acá no se regala nada. Pero bueno, no alguna importa, ofertita, pero... bueno. Aunque sea un descuentito. Sí, un 2x1, sí, tranquilamente. Así que bueno, no sé a qué hora termina. Calculo que será 8, 9. No habrá una fiesta. Y seguramente hay villas invitados. La fiesta van a ser cuando empiecen a contar, a cerrar las cajas. Sí, la fiesta de los pudientes, en ese caso, ¿no? Bueno, los que les fue bien. Sí, les fue bien, calculo. No, la están anunciando como fue un éxito total. De ventas. Pero siempre dicen que es un éxito. Así que, o sea, no es sé. Como. Me hace sospechar a esas propagandas, viste, que te meten en la televisión de increíble éxito total y le ponen el micrófono a la gente. No vi una obra más divertida y era Casa de Bernarda Alba. No, fascinante, me encantaron los actuaciones. Sí, me morí de risa y realmente era un drama tremendo. Sí. No, bueno, yo creo que, digamos, en cuanto a convocatoria es un éxito, me parece a mí, ¿no? Por lo que estuve escuchando, yo no fui. No, todas esas promesas que dije que iba a ir, bueno, no fui. Pero aparentemente fue mucha gente y mientras haya gente caminando ahí, yo creo que no va a ser positivo que la gente ojee los libros, por lo menos los ojee. Después el que se quiera comprar uno y tenga la guita para hacerlo. Pero aparte de lo comercial, la exposición de muchos libros, hubo eventos y muchas charlas que... algunos conocidos que les es su métier, digamos, licenciados, escritores, profesores de literatura, han tenido la posibilidad de asistir a charlas, sí, a clases, disertaciones. Exactamente. Está bueno eso, sí. Eso la verdad es una buena oferta. Es una gran oportunidad de encontrar, aparte, escritores de todo el mundo, ¿no? Que vengan a dar charlas. Tal cual, sí, no, me parece interesante por ese lado también. Uh-huh. Y bueno, nada, la gente, todo lo que sea cultura, suma. Por supuesto, ¿no? Sí. Como por ejemplo, hoy tenemos Esperando al Doc Buenos Aires 2014, que esto va todos los lunes y hasta el lunes 6 de octubre, o sea que tienen tiempo, en la Alianza Francesa, Córdoba 936. Es el aniversario de los 50 años de la cooperación franco-argentina. Es un ciclo de documentales, esto ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Pero está bueno recordarlo porque es gratis. Sí. Así que... ¿Cómo viene, la alianza? Porque... Sí, tiene muchas cosas. Dijimos la semana pasada la muestra de fotos. Ajá. De la, digamos, conmemoración o aniversario, o no, en realidad un festejo de Cannes, del Festival de Cannes, y esta posibilidad de volver a ver algunas de las obras, películas que participaron, sí, del festival. Y ahora esto, sí, pues, bueno. Y además hay otra más en la Alianza Francesa, que es un Ya Show, que se dice así. Es un proyecto que comenzó en París en 2010 y 2011. Eligen un barrio, montan una escena y fotografían a sus habitantes. Eso también es gratuito en la Alianza Francesa. Esta es la que está en 11 de septiembre, 9:50, ya para el lado de Belgrano. Pero bueno, esto está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el 30 de mayo, así que tienen tiempo también. Hay tiempo. Estuve viendo unas fotos, están buenísimas. para el que quiera verlo, es de la fotógrafa Nadege Gaillard. Uh-huh. Mira qué bien que pronuncio el francés, fíjate. Y me pareció más interesante para hoy, que esto también va a estar todo el año, así que tienen tiempo para verlo, pero es una exposición que se llama Punto de Inflexión, uh-huh, en el marco de la conmemoración del 37º, así se dice, aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Presenta Punto de Inflexión, que es una exposición que da cuenta de su lucha. Está integrada por una serie de fotografías de Sebastián Romero que testimonian el primer desembarco de las madres en el espacio de la memoria el 31 de enero de 2008, afiches históricos con convocatorias realizadas por la asociación a marchas, uh-huh, movilizaciones, eventos culturales y un grupo de esculturas a cargo del artista Andrés Cerneri. Esto está todos los días, menos el domingo, hasta el 31 de diciembre, como dije antes, en Ecuni, en la Avenida Libertador 8465, ¿sí? Me pareció interesante para que todo el que se quiera acercar, es también gratuito, así que no tiene que desembolsar nada. Es de lunes a viernes de 14 a 21 y los sábados de 10 a 14. Tienen ahí para ir a ver todo el trabajo de las madres, fotografiado por Sebastián Romero. Son y 12 casi. Yo tengo cosas de deportes, pero no sé si ya mandarme de una, tipo un clavadista mexicano. Y si quiere, yo le hago un pantallazo de las cosas que sucedieron este fin de semana. Claro. No pantallazo, bueno, pero hacemos un... Sí, pantalla. No vamos a limitar a un par de noticias. Creo que la más resonante que ha sucedido este fin de semana es el fallecimiento de Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema, de excelente trayectoria, de gran trayectoria. Sobre todo espero que las chicas de Graves y Agudas la recuerden seguramente, el día de mañana. Seguramente porque ha sido una gran luchadora de los derechos de la mujer, sobre todo de la violencia contra la mujer. Estuvo detenida el 24 de marzo de 1976, ya siendo abogada, y liberada en diciembre. Fue parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya, uh-huh, participó, de ahí es de justamente cuando sobreviene el nombramiento. Una militante del aborto también. Sí, era legal. Para el aborto. Bueno, que generó después otra serie de noticias, aparte de su fallecimiento, es la reducción en los miembros de la Corte, que pasan de 7 a 6. Ya se plantean esto de que el empate, bueno, según la ley 26.183, que es a partir del año 2006 que se sanciona esta ley, se establece que el número máximo de integrantes de la Corte es de 5 miembros, así que a medida que, bueno, este es un hecho luctuoso, pero a medida que iban o jubilándose o en este tipo de desenlace o renunciando, iban a llegar a 5 miembros. Hasta que no suceda otra renuncia, otra jubilación, no se va a nombrar o se va a... Sí, van, digamos, a seguir siendo 6, digamos. Van a seguir siendo 6. ¿Cómo se dirime el empate? Porque no está legislado. ¿Con una moneda? Empate. No. El tema es si llegan a estar... lo que prima en realidad es el número de 4 votos que antes seguía estando, digamos, con 7 miembros era la mayoría. Va a continuar el tema de los 4 votos. Ahora, cuando sean 3 a 3, no hay desempate. No se puede nombrar un conjuez, ya está establecido así. Se va, en realidad, o a posponer o a negociar entre los miembros a ver si pueden... llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, y si no, se pospondrá hasta el momento indicado. Hay que ver a quiénes toca. Vamos a ver. Carlos Fait tiene 96 y está aguantando ahí, histórico. Estoico, bueno, no sé. Sí. No sé si histórico sabrá. También, ¿eh? Sí, las dos cosas. Sigue resistiendo, señor. Ahí estaban todo el tiempo tirando que iba a pedir la jubilación. Es más, a muchos lo jubilaron en realidad, sí, porque era como un pedido. Lo empujan. Está todo bien, la puerta, Carlos, por acá. Pero ya es hora. Después sigue Enrique Petracchi, que tiene 78. Zaffaroni, que dijo que a los 75 se retira, o sea, le queda un año más, o sea, este año nada más. Claro. Hay que ver, bueno, ahí sí, ponen en duda si

Así que tienen todos los medios para comunicarse con nosotros. Yo soy Damián Molinelli, que no dije mi nombre, después mi mamá me reta. Sí, señor. 17:20, las noticias con Ezequiel Cubela. Ah, está. Y con el señor Gabriel Campana, que nos está operando. Sí. Hoy está con Vintage. Está tirando ahí los temas así. Qué groso. Falta el cassette y la Virome Vic nomás para rebobinarlo. Nada, pero estamos ahí. Noticias que se están dando el día de hoy. Paro sorpresivo del Sarmiento. No paro. Trabajo a reglamento. 40 minutos de demora de cada, entre cada formación. El señor Sobrero, dirigente sindical de esa línea, están haciendo un reclamo salarial. En realidad hay una diferencia que se le debe a los empleados de esa línea, que se estaba abonando con tickets y parece que se adeudó, o sea, se acumuló esa deuda, y bueno, fueron por la medida de fuerza y salió Randazzo un poco caliente, ¿viste? Sí, bueno, a mí no me va a correr sobre. Exactamente. Así, bueno. Si no, me voy del ministerio. Epa. Ahora hay que comprar los trenes ahí. Ahí No, Florencio. No, tampoco nos vayamos tan lejos. Bueno, amenazaron que con... Sí, digamos, es de la posibilidad de hacer un paro que dure toda la semana. Eso es lo que dijo el Sobrero. Si no le soluciona el tema. Pidió disculpas igualmente a todo el pasaje, a todos los... Sí, eso también lo escuché. Para que la gente sepa, no es que no están dando el Sarmiento. Están dando cada 40 minutos. Claro, a reglamento, ¿no? Digamos, a reglamento vos, como dice la publicidad de ese programa. Igual, Sardina, sí, por más nuevo que sean... No hay lugar que alcance. Sí, va a estar imposible. Recomendación, usar el colectivo. Sí. Y esto, esta noticia en realidad es llamativa nada más por una cuestión de empatía. El señor Pepe Mujica, presidente del Uruguay, está en este momento, hizo un viaje a... Pepe Mujica el mismo. Se fue para Estados Unidos y tiene una agenda de 4 o 5 días para juntarse con el presidente de Estados Unidos. Hoy se juntó, le hizo una broma, está más canoso, le dijo Mujica. Sí, efectivamente. Lo que a mí me da desconfianza, un presidente de los Estados Unidos que le diga, el Pepe Mujica es un líder a lo largo de todo el hemisferio. Ay, Pepe, guarda lo que comes, Pepe. Sí, guarda. Sí. Principalmente porque el Uruguay está haciéndole un juicio a la Philip Morris, a la gran tabacalera, que le está reclamando una cantidad de cientos de millones de dólares por el daño a la salud que le está haciendo. Bueno, como Estado se presentó, le están haciendo este juicio y en realidad fue a pedir al gobierno de los Estados Unidos que, bueno, que no se haga el Gil, que bueno, esto es una batalla por la vida, dijo el PP. Hay 8 millones de personas que se mueren todos los años por culpa del tabaco. Entre otras cosas también, fue a ampliar un poco el tema del comercio bilateral, porque a Uruguay no le está yendo mal. No. Es una cuestión de habilitar... ¿Cómo dijo? Campana se señala que no logro comprender. Es un ávido consumidor de las noticias desde el Uruguay, exactamente. Igualmente, Pepe, la verdad, sos un ejemplo, pero guarda. Los elogios... Sí, siempre hay un cuchillito por la espalda, algo. Algo más abajo también. No lo sabemos. Siempre hay que controlar las alas. Cambia de avión cuando tengas que volver, corre. Por la duda. Señor, más o menos. Más o menos eso es lo que va sucediendo. Bien, perfecto. Yo diría de separar, Gabriel, señor Gabriel Campana. Separamos y después venimos con lo que va a venir en la segunda media hora con respecto al deporte y una sorpresita en el medio. Mira, nadie sabe acá. Mira cómo me miran todos. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Mal. No, pero ya habrá datos al pedo para todos. El que está hablando es el señor Day, mientras está cebando un mate, sí. Nos está adelantando burbujeante. Uf. Poder decir todas esas noticias deportivas. Uf. Adelantarnos. Sí, hay una bocha. Hay una bocha, voy a tratar de hacerlo corto, después de la segunda media hora, con todo lo que hay para hablar, para después desarrollar a nuestro personaje del día de hoy, un personaje de la República de los Dominicanos. Mira qué bien que te hago los acentos. Es un atleta, ¿sí? Es especialista en 400 metros. Específicamente esa fue su disciplina, aunque ha corrido en, por ejemplo, 400 metros con valla también, con buenos resultados. Pero él se especializó en eso. Se especializó, ya la actividad. Sí, está retirado, pero es en realidad uno de los grandes exponentes latinoamericanos, americanos en este caso, no es latino, pero él en un momento... ¿Por qué subía... no es latino? No, en realidad es latino, pero digamos, está más en Centroamérica, no está en el hemisferio sur, digamos. ¿No? Está muy bien, centroamericano. Centroamericano. Él en un momento de su vida tuvo que tomar una decisión a la hora de competir, cuando recién era un purrete y arrancaba en su carrera deportiva, y tomó, yo creo que una acertada. Bueno, pero me deja el misterio así, picando. Y si no, bling, bling, bling. Si no adelanto tú. 17-26. ¿Qué más? Y bueno, todo lo que tenemos con la fecha. El pugilismo en la fecha. Hubo pugilismo, sí, en el argentino A. La fecha de del Nacional B también, que se está poniendo lindo, especialmente el tercer ascenso. La lista de Sabela, mañana la lista de 30. Uy. Augusto Fernández se lastimó. Ah. Vanega tiene neumonía. Ah. Hay muchas cosas para contar. Y poco tiempo para disponer. Por ende, nos vamos al informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Buscando cura. La justicia allanó el viernes pasado el arzobispado de Bahía Blanca. Por orden del juez federal Santiago Martínez, la policía secuestró documentación relacionada con la percepción del beneficio jubilatorio que se abonaba todos los meses al ex capellán militar Aldo Vara, quien estuvo prófugo de la justicia en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad, a través de aportes realizados por Leopoldo Bochile, apoderado del arzobispado de Bahía Blanca. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Evo Lución. El ministro de Obras Públicas aseguró que el satélite de telecomunicaciones Tupac Katari es un éxito desde el punto de vista tecnológico y económico. El mencionado satélite fue lanzado al espacio exterior el 20 de diciembre de 2013 y el pasado 1 de abril comenzó operaciones comerciales. El ministro Vladimir Sánchez aseguró que Bolivia tiene la capacidad económica para utilizar ese tipo de herramienta tecnológica que a la fecha brinda servicios a varias empresas del país. Paraguay. Son todo de madera. La sede del Ejecutivo tiene una plaga de termitas que amenaza el 40% de la estructura. El Palacio de López, sede de la Presidencia de Paraguay en Asunción, tiene dañada toda su estructura de madera, entresuelos y cubiertas que actúan como soporte del palacio. Gustavo Glavinich, arquitecto del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones, manifestó que otra parte del edificio correspondiente a sótanos y antiguas caballerizas no es solo las termitas, sino también los murciélagos, expandiendo el problema a un 60% del edificio histórico. Chile. Las van a pagar. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, se trasladó hasta la ciudad de Rancagua para explicar a comunidades educativas y organizaciones sociales los ejes de la reforma tributaria, la que resulta clave para financiar la reforma educacional comprometida por el gobierno. Además, sostuvo que esos ciudadanos que han generado riqueza y empleo tienen las condiciones para hacer una contribución adicional para mejorar la educación de nuestros hijos. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Lo que estás escuchando sonó ayer en la Usina del Arte, en el ciclo de jóvenes compositores. Es un cuarteto que se llama Tata Dios. Tema compuesto por Martín Sued, grabado en el Centro Cultural Comunitario y Biblioteca Popular Caraguatá, La Escuelita, en el Delta del Tigre. Y dice: este disco se grabó a orillas del río con las ventanas abiertas. Lo que suena es Tata Dios. El tema, Panal. Thank you. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que las ratas y los caballos no pueden vomitar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Así que las ratas y los caballos no pueden gomitar. Pobrecitas, ¿no? Pobre, la verdad. Sí. Una noche veces, de exceso. Y a veces viene bien el Lanzini. Sí, y para ahí. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Lindos temas. No, bueno, pero es un movimiento aliviatorio. Seguro, seguro. Por algo lo hace el vos fijate el sistema, ¿no? Cómo se va metiendo el fútbol en el hablar cotidiano. Le preguntaron a Agüero, el Manchester City fue campeón. Sí. Agüero, Zabaleta, De Michelis, los exponentes argentinos de ahí. Uh-huh. Le preguntó Zabaleta en una entrevista que hacía de entrevistador y de traductor, qué iban a hacer anoche, si iban a tomar algo, y Agüero saltó y dijo, y bueno, sí, algo vamos a tomar, seguro sale pedernera, dijo, por el estar en pedalín, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que vos fíjate, ¿y cómo lo tradujo? No, eso creo que no lo tradujo. Sí. Pero bueno, tradujo que iban a tomar algo. Sí, sí. Así lo dejó ahí. Brindaremos con agua mineral. Sí, nosotros brindamos acá por ellos. Espero que especialmente dos de ellos, ¿no? Sigan con esta buena racha y puedan alzar otra copa, ¿por qué no? En un tiempito más. No vendría nada. ¿Y Augusto Fernández en qué posición le toca? Augusto Fernández es volante por derecha. ¿Sí? Volante por derecha, sí. Bien. Sí, volante carrilero, de mucho ida y vuelta, en buen desborde. No sé si va a estar en la lista final de los 23, pero en la lista de 30 aparentemente estaba. Ayer sí. Tuvo un esguince de rodilla, que lo va a tener afuera más o menos entre 4 y 5 semanas, lo cual lo deja al borde del inicio del campeonato del mundo prácticamente sin entrenar. Ouch. Es muy probable que ya directamente ni integre la lista de 30, un problema más para Sabela, que se suma al de Vanega, que Vanega aparentemente, andan diciendo algunos medios, que tendría neumonía. Lo cual también le lleva un tiempo de recuperación. Y aparte, no solamente de que se elimine o se termine la enfermedad, sino del deterioro que te genera una neumonía. Exactamente. Después la capacidad pulmonar y eso. Exactamente. Aeróbica, y que después hay que recuperar con entrenamiento. Calculo que un plan de entrenamiento diferente, bastante intensivo, con poco tiempo ya. Sí, sí, sí. Ya sin fulbo. Sí. Sin fulbo. Porque Argentina debuta el 15, ¿sí? El 15 de junio. Estamos a un mes y tres días de que debute Argentina, lo cual hace todo mucho más complicado. Perdón, quizá es mi ignorancia. No, ninguna ignorancia. Este tema. ¿Cuándo se confirma la lista final? La lista final tiene tiempo hasta el 2 de junio de presentarla. Ah, bien. Algunos equipos ya lo han hecho, por ejemplo, Brasil ya presentó hace la semana pasada, sí, la de 23 directamente. Inglaterra presentó una con 30, pero están diferenciados los 7 que quedan afuera de los 23 que van a la lista. Eso es en caso de que de acá al 2 accidente de junio, claro, haya algún lesionado o algo así. Pero no hay manera de modificar la lista de 30. O sea, es una se prelista. Mencionó uno. No, por eso hay 7. Porque esos 7 supuestamente son los que cubren algún lugar. Ajá. Que pueda haber quedado de algún lesionado de los 23 que van a integrar el mundial. Hasta el 2 de junio hay tiempo de presentar la de 23. Mañana. Que mañana es martes 13. Estaban diciendo por acá en algunos medios que quizás Abela la presente o antes o después. ¿Por cabulero? Y qué sé yo, viste cómo son. El Coco tenía talco en el bolsillo, el Coco Basile. presentado. Sí. Ahora presentado. Claro. Y bueno, y calculo, bueno, Bilardo tenía las suyas también. Hay algunos que no se cambian los calzoncillos. No, todo, cada uno tiene su librito de cabuleros, claro, ¿no? Por el lado del fútbol de primera división, ayer fue una fecha clave en cuanto a la definición del campeonato, y también en la definición de los descensos, porque ayer Quilmes, con la victoria ante Gimnasia, sí, ya se salvó de todo. Un milagro más de Caruso, ¿sí? No hay con qué darle. Creo que es el quinto o sexto que salva, así sobre el final, un grosso total. Lo logró después de amagar con irse, cuando después lo llamó Aníbal y le dijo, ¿dónde vas? Dijo, no, era un chiste. Sí. Y se quedó Caruso, así que Brindamos por él también, lo logró otra vez Caruso Lombardi. Dejó a Quilmes en primera y complicó muchísimo a Rafaela, a Godoy Cruz y a Colón, que son los otros tres, que uno de esos tres va a ir a la B Nacional. ¿Y cómo están ahora? ¿Quién está dentro? Ya te lo digo, porque en el tema del descenso todo es división, multiplicación, resta. Sí. En este momento, ¿quién? En este momento Rafaela está jugando un partido de desempate con Colón. En este momento tendrían que jugar un partido de desempate porque tienen la misma cantidad de puntos. Godoy Cruz estaría zafando, pero todavía falta un partido. ¿Cuáles son los próximos rivales? Si te quiero complicar la existencia, de Rafaela, Colón, la próxima fecha, Godoy Cruz. Mira, la próxima fecha, que es la última del campeonato, del torneo final, mejor dicho, para hablar con propiedad, sí, Rafaela visita Arsenal. Sí, un Arsenal que tiene que jugar por Copa también, así que vamos a ver qué tipo de equipo presenta. Sí. Algo que también generó polémica con Troglio. Con San Lorenzo. Claro, el equipo que puso San Lorenzo ante Estudiantes, puso muchos suplentes. Era de esperar, sí, realmente, ¿no? No se puso igual. No, aparte San Lorenzo tiene que ir a jugar a Brasil. Dependía de sí mismo Gimnasia, así que exactamente, no. Exactamente así. Godoy Cruz recibe a Racing allá en Mendoza. Y Rafaela lo tengo acá. Colón. Colón de Santa Fe con Olimpo, que ya también se salvó. Sí. Así que son los tres partidos que definen el descenso. Y los que van por el campeonato, los tres que tienen chances son Gimnasia, Estudiantes y River. Gimnasia recibe a Boca en la última fecha. Sí. River va con Quilmes, con el Quilmes de Caruso ya salvado. Algunos dicen que ya salvado va a entregar el partido. Hoy lo escuché hablar a Caruso y obviamente dijo que no quiere ganar y lo que sea. Y Tigre va a recibir a Estudiantes, que es el escolta en este momento del campeonato. Sí. Un campeonato que termina como terminó el campeonato anterior, ¿no? Todos bastante apretados arriba. Fíjate que Boca se fue a 29. Quedó a 5 puntos de River. Tranquilamente, un par de resultados positivos lo podrían haber depositado en la punta también a esta altura del torneo. Sí. Mismo con Godoy Cruz, que también tiene 29. Hasta el pocos décimo. Pocos puntos. Sí, pocos puntos. Y entre los 10 primeros hay 7 puntos de ventaja. Es una cosa muy apretada. Lo habíamos dicho ya cuando promediaba el torneo y no nadie pudo realmente despegarse del resto. River cuenta con, digamos, la ventaja de tener 2 puntos y con un empate, en caso de que gane Estudiantes, jugaría un partido justamente de desempate. Pero bueno, todo dependerá de que Estudiantes gane su partido y que River no gane o empate. Estudiantes creo que es el que más o menos tuvo una regularidad. De una idea de... Estuvo siempre... Una idea de juego. Sí, por lo menos sí, eso es lo que realmente lo posicionó a Pellegrino, como se habló en un momento la semana pasada de reemplazante de Bianchi, incluso, que a ver si habían consultado por él. Se lo nombró en Racing también. Sí. Digamos, eso se lo gana Pellegrino con la forma en que juega y con un Estudiante que no tiene muchas figuras, sino más bien todos chicos de inferiores. Chicos con realmente buen pie. Carrillo es un delantero muy potente. Mismo Jara juega muy bien, tiene buena pegada. Gil Romero en la mitad de la cancha es una de las mejores apariciones del torneo. Me parece que eso se lo fue ganando Pellegrino cuando agarró un plantel, digamos, bastante pobre. Sí. Y lo posicionó muy bien. Eso por el lado de la primera división. Por el lado del Nacional B, que como decíamos antes, adelantamos, Huracán se puso con 53 con un partido menos, y de ganar ese partido que tiene pendiente puede llegar a alcanzar Independiente, que está en este momento a 2 puntos del tercer ascenso, que lo tiene hasta ahora Instituto con 58. Ya lejos Banfield y Defensa y Justicia, uno da por descontado, aunque matemáticamente todavía pueden quedar afuera, sí. Uno da por descontado que están ascendidos. Y bueno, ahí se va a dirimir realmente el tercer ascenso, entre Gimnasia y Jujuy, que tiene un punto menos que Huracán. Unión está un poco más lejos, está 5, pero bueno, todavía matemáticamente tiene chances. Atlético Tucumán, Crucero del Norte, Independiente e Instituto. Entre esos más o menos va a estar la pelea del tercer ascenso, el tercer codiciado ascenso. Siempre decimos lo mismo desde que se aprobó el torneo de 30 equipos para el año que viene. El campeonato que viene asciende en 10. ¿Hay noticias de cómo es el campeonato? Todavía no. Ah, bueno. No, porque ahora mañana van a tener que ver cómo hacen para poner el partido de Estudiantes, el partido de River y el partido de Gimnasia a la misma hora. Tienen que jugar a la todavía misma hora. Tienen que ver. Eso por reglamento. ¿Y la super mega final cuándo se va a jugar? Y calculo que será, si llega a haber un empate el domingo que viene. Entre partido de mundial. No, o sea, directamente el miércoles. Ah, siempre fue así, por lo menos. Hasta ahora fue siempre así. una vez que... Dos veces pasó. Sí, sí, pero fue así, digamos, se definió, mismo cuando fue el triangular, entre Boca, claro. Tigre, bueno, mismo fue así, es a los tres días se juega el partido, o sea, lo tienen que terminar sí, o sí. Terminar. Acá una vez dijimos en este programa, el último torneo que se juega a nivel mundial es la Champions, es el último que termina, que es el 24 de mayo, el sábado 24 de mayo. Después de esa fecha no se puede jugar absolutamente a nada, ni en el barrio, en qué arriesgado, ¿no? Qué arriesgado, digo, para la final, digo, encima Real Madrid, Atlético que tienen. Y, bueno, especialmente Real Madrid tiene, mía, sí, aporta supuesto. Muchos jugadores. Pero en el 9, pero también, Diego Costa, el Atlético, que es la apuesta, fue la gran apuesta, sí, digamos. Sí, que anda medio, ya en los últimos 2-3 meses tuvo 3 lesiones, sí. Todas musculares, así que llegará entre algodones, calculo yo. Habrá que ver también si es titular en la selección española o no. Bueno, eso lo decidirá Vicente del Bosque, el Bigotón. Así que bueno, por el lado de, entonces decíamos, de la B Nacional, tenemos a esos equipos ahí, y te voy a contar quiénes juegan en la fecha 38, que es la que sigue. Dale. Para más o menos ir clarificando el panorama. Huracán va a visitar a Villa San Carlos. Esto supuestamente va este miércoles. En la B Nacional sí hay fecha en tres semanas. Sí. Entre semana. Independiente visita a Ferro. Atlético Tucumán a Talleres en Córdoba. De los que están arriba, Defensa y Justicia visita a San Martín de San Juan. El otro día fue quien cayó ante Independiente. Y Gimnasia de Jujuy contra Instituto. Ese es un buen partido porque están los dos ahí. Si Gimnasia de Jujuy gana, se prende. Instituto jugando de visitante. De visitante, sí señor. En Jujuy 22-15 va ese partido. Así que a los jujeños que vayan a la cancha, calculo que no los esperen al trabajo el jueves. Llegarán. No hay problema. Y si ganan, menos todavía. En contracción el trabajo. No, bueno, sí, calculo que sí. Pero termina tarde y por ahí. Van a festejar. Y si ganan. Y si ganan, más festejarán. ¿Quién te quita lo baila? El jueves Banfield recibe a Douglas. Esto va a 20:30 seguramente para la tele. Eso por el panorama de la B Nacional. Tenía un par de noticias más del deporte, pero yo creo que ya podríamos poner un tema y después ir con el artista atlético del día de hoy. ¿Quién va a sonar, señor Campana? Mire, con cuán poco agarra, ¿eh? Oh, quiero 24. Oh, milonga del tachero, es así. Hoy me ocurrió algo increíble. Es casi indecible, se lo juro, me pasó. Subí a mi Renault, como todos los días. Agarro por subiría y empalmo con directorio. Me cruzo con un velorio mientras escucho a Badía. Y despacito voy andando, atendiendo los pedidos. Por Nestel con el amigo de la base voy chequeando. Y de paso voy charlando de esta rutina maldita. Son dos lindas joyitas, mi mujer y mi cuñada. Si las uso de carnada, ni el más fiero bagre pica. De pronto se me cruza un muy lindo Mini Cooper con una mina re super, si vieran qué papusa. Tenía pinta de rusa, con los cabellos dorados. Le gana a cualquier asado, con esa pechuga blanca. Si le entro, pongo la taranca, no me sacan ni lisiado. Cualquiera diría que miento, seguro. Si le cuento no se frustre, pero era la Ingrid Kruke en Venezuela el 500. Entró en el estacionamiento y ahí nomás me le arrimé. Le dije, a ver usted, deme una foto, por favor. Y ella me dijo, si quiere una foto, señor, venga a mi departamento. Me hizo ver las estrellas, rebuznaba como cabra. Les cuento que a veces ladra al lanzarme sobre ella. Era como una querella, a ver quién mandaba más. Cuando la agarré de atrás, me llevó hasta el paraíso. Y me hizo lo que ella quiso y yo lo que fui capaz. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates en 1981 dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Diez minutos para... nueve casi, para que termine el programa. Y hoy trajimos a un atleta de República de las Dominicanas que se llama Félix Sánchez. ¿Sí? Mire usted. Nació en Nueva York. Ah. El 30 de agosto del 77. Pero en un momento de su carrera, cuando era un pequeño atleta, digámoslo así, tuvo la oportunidad de elegir. Sí, porque sus padres eran de origen dominicano. Sí. Y él eligió competir para la República Dominicana. Lo cual lo llevó a, obviamente, muchas ventajas y muchas desventajas, ¿no? Porque obviamente lo que tiene el deporte americano, norteamericano, es mucho sponsoreo y mucha plata para los atletas. Pero quizás hay que llegar. Hay que llegar, seguramente, sí. Después en el camino quedan un montón. Pero los que llegan tienen, digamos, la vida resuelta, sí, digámoslo así. Se tienen que dedicar únicamente a entrenar y competir. Él decidió participar para representar a la República Dominicana. Y realmente no solo lo hizo bien, sino que fue el primer dominicano en ganar una medalla de oro en un juego olímpico, como dato, está, ¿no? Y se mudó, sí, a Dominicana, sí, ese rey ahora. Directamente. Eso fue en el 99 que tuvo que decidir y quedó fuera del Mundial de Sevilla ese año. No clasificó, digámoslo así, compitiendo, pero sí logró participar en los Panamericanos de Winnipeg del 99 y luego en Sydney en el 2000, siempre representando a Dominicana, ¿no? Y ganó los mundiales de atletismo en 2001 y 2003 como sus primeros hitos a nivel deportivo, en los 400 metros con vallas, que logró romper con esas victorias la racha victoriosa que tenía Estados Unidos, que ganaba todas las competencias de 400 con vallas desde Los Ángeles 84, desde los Juegos de Los Ángeles en 1984. Así que rompió un récord de muchos años, casi 20 años en ese momento. Aparte, lo loco, un estadounidense batiendo, ya, rompiendo ese récord. Nacido en Nueva York, ¿no? Su mayor logro lo consiguió el 28 de agosto del 2004 en Atenas, cuando ganó la primera medalla de oro olímpica, como decíamos antes, para la República Dominicana. Desde julio del 2001, desde 2001 estuvo invicto, ¿sí? Hasta el 2004, que lo dejó afuera una lesión en la pierna, faltando 200 metros. En la competencia de la Gold League, que se realizó en Bruselas, una racha de 43 victorias consecutivas le cortó esa lesión. Nada más ni nada menos que 43 victorias consecutivas en clasificatorios y en competencias reglamentadas, ¿no? Un Usain Bolt sin récord mundial. Sí, tal cual. Era el exponente de la especialidad en esos años, ¿no? El máximo exponente. Desde entonces su carrera se vino a pique por este tema de las lesiones, ¿no? Empezó a tener lesiones diferentes en las dos piernas y volvió a aparecer en los Panamericanos de Río, pero no con la fuerza y con el empuje que tenía de antaño, digamos. Ya en esa época ya tenía unos 6-7 años de carrera profesional, digamos, y unos casi 10 desde que había empezado a competir como amateur. Por ejemplo, en esos Panamericanos de Río, cuando iba primero chocó con la última valla y cayó, quedó cuarto al final. O sea, Trastavillo en realidad no cayó y quedó cuarto. En agosto de ese mismo año, en Osaka, en el Mundial de Japón, sí, salió segundo, ¿no? Y ahí empezó a levantar un poquito de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing, que se venían en el 2008. El 15 de agosto del 2008, justamente en estos Juegos, decidió participar. Ya venía con una lesión también arrastrándola. Estaba como recuperándose. Claro, pero tenés que... Es un Juego Olímpico. Es un Juego Olímpico, tenés que jugarte el todo por el todo. Claro. O sea, si te rompes en el Juego Olímpico, te rompes, pero vas para adelante. ¿Qué pasó en el 2008? Coincidió que horas antes de que hiciera su debut en esos Juegos, falleciera su abuela, que en vida fue como su madre, fue quien lo había criado, lo cual le supuso un nivel de dolor y distracción tal que no pudo superar y, según dicen las crónicas, compitió con el corazón hecho pedazos, ¿sí? Muy, muy dolorido por la muerte de su abuela, y quedó penúltimo en la clasificación. O sea que no llegó a estar entre los mejores ocho. ¿Qué pasó? Testimonial, fue casi testimonial. Sí. Esto lo afectó mucho y se prometió, cuando terminó sus juegos, que iba a volver a competir en Londres en 2012 en memoria de su abuela y lo iba a hacer únicamente por ella. Ajá. Eso fue lo que dijo. Bueno, ¿qué pasó en 2012? Años. Ya casi retirándose. Llegando al fin de su carrera, sí. Ganó la prueba de 400 metros con vallas. La ganó con un tiempo de 47 segundos 63 milésimas. Sí. Y la imagen de esos juegos fue él en la pista de atletismo, sí, llorando, con una foto de su abuela y él abrazado. Ajá. ¿Sí? Arrodillado, con la frente en el piso, y frente a su cabeza estaba la foto de su abuela y de él. En sus zapatillas tenía el nombre de la abuela. Mire usted. Así que cumplió con cumplió con lo que él había prometido. Creo que, ahora que te lo está diciendo, en algún momento he visto la imagen, puede ser que tenía la foto colgada o la sacó o algo así, avisó. Él la tenía en la Villa Olímpica, la foto. Acá mirá, te voy a mostrar a vos, los oyentes no van a poder ver, pero ahí está la foto. Sí, sí. Él la tenía en la Villa Olímpica en su digamos, habitación, y cuando fue a correr la dejó cerquita aún con un colaborador, y cuando ganó se la pidió y lloró sobre la foto de su abuela. Y él decía en esos momentos: estos días dormí con una foto de ella. Estar hoy en el podio y ganar otro oro fue una sensación increíble. Y cuando en el podio comenzó a llover, sentí que era mi abuela que estaba llorando. Ah, dijo. O sea que se le juntaron todas las emociones a este muchacho dominicano. Pero lo más importante es cómo superó sus lesiones. Sí, a lo largo de su carrera tuvo muchos años de lesiones, porque no llegó en su plenitud física a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Y ya venía arrastrando lesiones desde el 2001. Bueno, pero tuvo 4 años como esa convicción a tener una revancha juegos. Exactamente. Sí, porque él había anunciado que se iba a retirar después de esos juegos. Después de Beijing. Después de Londres. Ah. Después de Londres 2012. Él había dicho que se iba a retirar. Y él, digamos, se apoyó en el sentimiento que tenía por su abuela para poder llegar en condiciones a competir en Londres y ganar su segunda medalla de oro, y la medalla de oro de la abuela, en realidad. Claro. ¿No? Sería la medalla de oro que le llevó la mayor emoción, aunque para la prensa especializada sea la primera que ganó para República Dominicana, porque es la primera medalla de República Dominicana en un Juego Olímpico, la que ganó en 2008. Para él es más importante la segunda. 2012. No, la primera la ganó en 2008. Perdón, en 2004. Ahí está. En 2004. La segunda la ganó en 2012. En realidad, la primera que gana para República Dominicana representando a su país es considerada la más importante, pero él, la que más peso tiene, es esta última en 2012. El Estadio Olímpico de Puerto Rico, de la República Dominicana, donde compiten, digamos, donde es además calendario de la Liga Mundial, fue puesto su nombre como honor al mejor deportista quizás dominicano de la historia. Esta es la historia de vida de Félix Sánchez, hoy entrenador de muchos niños que aspiran a competir como él a nivel mundial y, por qué no, llevarle más medallas a la República Dominicana. Será así. Un americano dominicano, porque nació en Nueva York, uh-huh, que se consagró en 2004 y en 2012. Dos medallas de oro para él. Señor. Nos tenemos que ir ya. Ya nos echan. Llega la gente de En Calle Viva, que ya están por entrar al estudio. Les deseamos un buen programa a los muchachos. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana con Julia de Tito. Ni noticias, ni nos interesa. Estamos como queremos. Como queremos. Gracias por estar. Mañana nos vemos con Julia de Tito y toda la política acá en Todos los Días un Poco. En el 88.3 de tu día.